Había una vez en la antigua Persia un rey que tenía tres hijas tan bellas como la luna y un hijo hermoso como el sol, que se llamaba Omar. Un día fueron a verle tres sabios y cada uno de ellos le ofreció un regalo. «Majestad», dijo el primer sabio, «os he traído este pavo de oro que agita las alas cada vez que pasa una hora, ya sea de día o de noche». «Majestad», dijo el segundo sabio, «yo os entrego esta trompeta de bronce que, si se coloca en la puerta del castillo, se pone a sonar siempre que entra un enemigo». «Por mi parte», dijo el tercer sabio, «os quiero regalar este caballo de ébano, que tiene el poder de transportar a quien lo monte al lugar que desee». «Vaya, son unos regalos excelentes», dijo el rey, «pero no os recompensaré hasta probar que es verdad lo que habéis dicho». Entonces, el rey probó el pavo de oro y la trompeta de bronce y comprobó que funcionaban como habían dicho los sabios. El pavo agitaba las alas cada vez que pasaba una hora y la trompeta sonaba cuando entraba un enemigo. «No me habéis engañado», admitió el rey. «Así que en recompensa podréis casaros con dos de mis hijas. Ahora probemos el caballo de ébano». «Espera, padre», exclamó Omar, el hijo del rey. «Por favor, deja que pruebe yo primero». El rey se lo permitió, así que el joven príncipe montó en el caballo de ébano. Giró una llave que había en la nuca del caballo y al instante salió volando por una de las ventanas del palacio. Omar se asustó mucho, pero descubrió que si giraba la llave en la otra dirección, el caballo volaba más lento y descendía. El príncipe estuvo volando durante varias horas hasta que vio bajo él una hermosa ciudad de grandes edificios y rodeada de jardines y ríos. «Este es un lugar magnífico para descansar», pensó, y giró la llave para descender. Con mucho cuidado, el caballo de ébano se posó en la azotea de un palacio. «¡Qué palacio tan grande!», pensó Omar. «Espero que haya comida por aquí, porque estoy hambriento». El príncipe comenzó a recorrer el palacio. Tras atravesar muchas salas llenas de objetos muy lujosos, vio a un grupo de muchachas. Entre ellas había una que era la más simpática que había visto nunca. Era la hija del rey de la ciudad. «Tú debes ser el extranjero que quiere casarse conmigo», dijo la muchacha nada más ver a Omar. Y se puso muy contenta al ver lo guapo que era, pues le habían dicho que su prometido era muy feo. Una de las doncellas que acompañaban a la princesa intentó decirle que Omar no era su prometido, pero ella le dijo que les dejara solos y se quedó hablando con Omar junto a un estanque. Sin embargo, su felicidad iba a durar bien poco, pues la doncella corrió a avisar al rey del palacio. «¡Majestad!», le dijo. «Vuestra hija ha confundido a un desconocido con su prometido y ahora está con él. Parece un temible guerrero». Cuando escuchó estas palabras, el rey desenvainó su espada y se fue corriendo al estanque. «Antes de matarte», dijo el rey, «dime si eres un ser humano o un genio, pues tu aspecto es el de un dios o un demonio». «¿Cómo te atreves a llamarme demonio?», respondió Omar. «Si no fuera por tu hija, te mataría ahora mismo. Yo soy Omar, el hijo del rey de Persia». «Y yo soy el rey de Yemen, y no temo a nadie. Si ahora doy un grito, mis hombres entrarán y te matarán, pues tengo un ejército de 40.000 soldados». «¡Ja! No te temo, ni a ti ni a tu ejército», aseguró Omar. «Te voy a demostrar a quién te enfrentas. Haz llamar a tu ejército, porque pienso vencerlos a todos». El rey se quedó asombrado ante la valentía de Omar y quiso saber cómo podría conseguir vencer a 40.000 soldados. Así que salieron juntos a una pradera que había junto al palacio y el rey convocó a su ejército. «¿Este joven?», gritó el rey de Yemen. «Dice que es el hijo del rey de Persia y que es capaz de vencer a mis 40.000 soldados». Pues sí, te lo voy a demostrar. Pero antes necesito un caballo. Elige el caballo que quieras, dijo el rey de Yemen. Entonces, ordena que traigan el que está en la azotea de tu palacio. Todo el mundo se quedó asombrado al oír al joven, pues no se imaginaban cómo podía haber subido un caballo hasta lo alto del palacio. El rey ordenó a sus sirvientes que trajeran al caballo que encontraran en la azotea de su palacio. Al cabo de unos minutos, los sirvientes regresaron con el caballo de ébano. Los 40.000 soldados se rieron al ver que el joven quería luchar sobre un caballo de madera. Pero se quedaron sin habla cuando vieron que Omar se elevaba en el aire. Rápidamente, el príncipe de Persia voló hasta el balcón en el que estaba la princesa. ¡Rápido, princesa! Dime si quieres venir conmigo a Persia, dijo Omar a la muchacha. Sí, respondió ella. Iré contigo a donde me lleves. Omar cogió por la cintura a la princesa y la subió a la grupa del caballo. Al cabo de unas horas, los dos jóvenes se encontraron sobre el palacio del rey de Persia. Y Omar giró la llave y descendieron a los jardines. Espérame aquí, dijo Omar. Voy a avisar a mi padre, pues sin duda estará muy preocupado. Y me encargaré de que te reciban con los honores que merece una princesa de Yemen. Y Omar corrió a ver a su padre, que se puso muy contento al ver a su hijo y exclamó: cuando desapareciste sobre el caballo de ébano, encerré al sabio que lo construyó. Pero al final tuve que dejarlo libre porque estaba claro que no sabía dónde estabas. Tranquilo, padre, no fue culpa suya, dijo el príncipe. Además, gracias a él he encontrado a la más simpática de las princesas. Pero cuando Omar fue a buscar a la princesa, no la encontró, y tampoco al caballo. Enseguida comprendió que el sabio había raptado a la princesa. Y así era, porque el sabio, furioso por haber pasado varios días en la prisión y no haber sido recompensado, se había ido con el caballo y la princesa sin que nadie se enterara. Así, el malvado sabio y la princesa estuvieron volando durante días y días hasta que llegaron al país de los Rum. Allí, el sabio dirigió el caballo hasta el palacio del rey. Cuando llegaron, descendieron en un patio sin que nadie los viera y entraron en la sala del rey. ¿Quiénes sois vosotros?, exclamó el rey de los Rum al ver al sabio y la princesa. Soy un visir de Persia, mintió el sabio. Y ella es mi sobrina. No, eso no es cierto, dijo la princesa. Yo soy la princesa de Yemen y él me ha raptado. Al escuchar estas palabras, el rey de los Rum mandó encerrar al sabio y ordenó a sus sirvientes que cuidaran de la princesa, pues quería casarse con ella. Mientras tanto, el príncipe Omar recorría todos los reinos y ciudades preguntando si alguien había visto un caballo de ébano en el que viajaban un hombre y una muchacha. Pero todos le respondían que no. Un día, llegó al país de los Rum y escuchó a un hombre que contaba una extraña historia. Al palacio ha llegado una princesa del Yemen y un hombre que la tenía secuestrada. El rey mandó encerrar al malvado y quiere casarse con la princesa. Pero no puede, porque ella se ha vuelto loca y no deja de gritar y de arrancarse los cabellos. Cuando escuchó esto, Omar comprendió que se trataba de su amada y se lanzó corriendo al palacio pensando en cómo salvar a la princesa. Majestad, dijo en cuanto fue recibido por el rey, soy un médico de la India, capaz de curar a cualquier persona loca o enferma. ¡Esto sí que es suerte!, exclamó el rey de los Rum. Pues mira, ya que estás aquí, quiero que cures a mi prometida. Entonces, Omar fue conducido a las habitaciones de la princesa, que estaba gritando, arrancándose el pelo y golpeando las paredes. Parecía que estaba loca. Pero Omar se dio cuenta enseguida de que la princesa estaba fingiendo, que todo era un truco para evitar casarse con el rey. Así que se acercó a ella y dijo: amada mía, he venido a rescatarte. pero ahora tienes que fingir que te has curado. Cuando reconoció al príncipe Omar, la princesa intentó disimular su alegría y poco a poco se fue tranquilizando. Después salieron los dos juntos. «La princesa ya está casi curada», dijo Omar. «Pero todavía hay que hacer un último encantamiento, pues me ha dicho que su enfermedad está relacionada con un caballo de ébano. Necesito que me traigáis ese caballo». Como el rey de los Rum quería casarse con la princesa, ordenó que buscaran un caballo de ébano. Pronto lo encontraron y se lo llevaron a Omar. El joven se sentó en el caballo y puso a la princesa en la grupa. «Ahora», dijo Omar al rey de los Rum, «el caballo se acercará a ti y la princesa se curará para siempre». El rey de los Rum sonrió complacido sin sospechar nada. Pero entonces Omar giró la llave y el caballo se elevó en el aire. En poco tiempo llegaron a Persia, donde el rey los recibió muy feliz. Poco después se casaron y fueron muy felices. ¿Y qué pasó con el caballo de ébano? Pues para que nunca más volviera a dar problemas, el rey mandó desmontarlo y echarlo a una hoguera.